Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de un tema muy relacionado con el de la semana anterior. La semana anterior hablamos de qué hacer si tu ex te pide tiempo. Hoy vamos a hablar de cuando tu ex te pide ser amigos. ¿Qué se hace? Primero, yo soy Florencia de Fis, si estás aquí por primera vez, si ya me conoces, qué bueno que estás de regreso y entramos al tema del día de hoy. ¿Qué hacer si tu ex te pide ser amigos? Le dices que amigos los glúteos y pintan su raya. No seas amiga de tu ex. Si tu intención es recuperarlo, y si estás en este video, lo más probable es que sí, no seas amiga de tu ex. Ser amiga de tu ex no es positivo. Mucha gente cree que eso es una forma de mantenerlo cerca. Y sí, efectivamente, lo o la mantienes cerca si son pseudo amigos. Pero el problema con mantenerse cerca es que evitas que te extrañe, evitas que sepa qué se siente estar sin ti, o sea, cuál es la consecuencia de la decisión de haber terminado contigo, porque normalmente quien hace esa petición de vamos a quedar como amigos es quien toma la decisión de terminar. Entonces, evitas que te extrañe, evitas que enfrente las consecuencias de haber tomado la decisión de terminar y en tercer lugar le facilitas esa transición que hay entre ser novios y no ser ya nada, porque eventualmente esa relación se va a diluir y va a terminar en nada. Por eso no debes ser amiga de tu ex o amigo. Al mantener la amistad con un ex, estás evitando que te extrañe y eso es justamente lo que necesitas que pase para poder regresar y recuperarlo, que te extrañe. Ser amigos te tiene ahí enfrente, no te puede extrañar. Por otro lado, quedas muy vulnerable a caer en esta terrible y nefasta situación de los famosos amigos con derechos de los que hablamos hace dos videos, en la que es exactamente lo que no quieres, porque no te vas a conformar con menos de lo que ya tuviste. Si tu ex ve que te puede dar menos de lo que ya dio y de todos modos tenerte ahí, no lo vas a recuperar jamás. Y es muy fácil caer en los amigos con derechos porque evidentemente se quieren, por eso ya fueron pareja. Se atraen, la atracción está. Entonces, está el amor, está la atracción y la calentura también. Entonces, es malísimo tener esa cercanía porque muchos casos, la gran mayoría, acaban cayendo en los amigos con derechos y una de las partes no quiere eso. Una de las partes, que es la que está viendo este video, es la que quiere volver a ser pareja. Y conformándote con menos y dando pasos para atrás, evidentemente no vas a avanzar, vas a ir para atrás. Entonces hay que evitar eso de estar en contacto y verse y poquito y te doy un abrazo, bueno, pero te doy un último beso y no. Si ya terminaron, ya terminaron y no tienen por qué ser amigos. Si caes en esa situación de amigos con derechos con tu ex, se crea una situación muy confusa para ambos, pero sobre todo para quien quiere regresar. ¿Por qué? Porque sigues teniendo contacto físico con él, ya tuviste esa relación de exclusividad, pero en este momento en el que ya no son pareja, pero siguen teniendo intimidad, ya no queda claro si hay exclusividad, si te puedes poner celosa o celoso, si puedes reclamar, o sea, de hecho se supone que no puedes, para eso terminaron. Entonces te pones en una situación muy vulnerable y le das un poder extra sobre ti. Y cada vez que tienes intimidad con esa persona, la probabilidad de que regresen, se hace menor. De alguna manera le estás dando la oportunidad de tener lo mejor de dos mundos. O sea, por un lado estás tú y te tiene ahí, tiene tu cariño, tiene tu atención y tiene tu cuerpo. Y por otro lado tiene la vida de soltero. Entonces, pues claro que no va a decidir regresar. Ahora, es lo mejor de dos mundos, entre comillas. Porque se va a generar una cantidad de drama que no va a parar en ningún lado cuando se cae en esta situación. ¿Por qué? Porque quien quiere regresar se siente todavía como con la posesión de la otra persona y además, al sentirse más vulnerable, la gente se pone más desequilibrada y más loca. O sea, te van a empezar a hacer escenas de celos o las vas a empezar a hacer tú, de acoso, de buscarlo, de llamarle, de esperarlo afuera de su casa, de su trabajo, de los lugares que sabes dónde está. Entonces, la verdad es que todo eso lo que hace es diluir la probabilidad, haya sido mucha o poca, de regresar. Ahora, suponiendo que no caigas en amigos con derechos, que nada más sean amigos, sin tocarse y sin que pase nada, de todas maneras, es en contra tuya tomar esa decisión, tuya de quien está viendo el video, porque estoy segura que lo que quieres es regresar. Le estás dando la probabilidad de buscarte cada vez que te extraña, de verte cuando así lo quiera, de platicarte su vida y que tú le des tu opinión o tus consejos o tu asesoría cuando así lo requiera. Le estás dando la oportunidad de, o sea, tiene todo. Estás ahí cuando te necesite y cuando quiere. Y lo más probable es que cuando tú lo o la necesites a ella, no va a estar. Eso es el rollo de amigos es para cuando yo te necesite. Porque si tú me buscas cuando yo estoy ocupado, cuando no es conveniente para mí, no voy a estar. Entonces, la verdad es que es algo que no vale la pena. Y el que tú estés ahí cada vez que te quiere platicar algo, cada vez que tiene un problema, cada vez que necesita dinero, cada vez que está en el hospital, cada vez que lo que sea, lo que hace es que la transición entre que eran novios y eran una pareja y tenían planes a futuro juntos, a que ya no haya nada y llegue otra persona, se la facilitas muchísimo, porque mientras no te está extrañando a ti y mientras no tiene su atención centrada en ti porque ahí estás y porque te da por hecho, no va a haber manera de que quiera regresar contigo. Es mucho más fácil que ponga los otros, que ponga los ojos estos en otro lado mientras te sientas segura, a que decida regresar contigo. Por alguna razón ya decidió terminar, a lo mejor ya estaba, se había acabado la parte del enamoramiento, a lo mejor eras muy celoso o celosa, a lo mejor eras muy posesivo o posesiva, etc. La razón por la que hayan terminado, da igual. Si estás ahí y no tiene tiempo de valorar cómo es la vida sin ti, lo cual no va a ser mientras estés ahí como amiga, no van a regresar. Yo sé que es muy tentador decir, bueno, vamos a ser amigos porque así está aquí cerca y me entero de su vida y etcétera, pero también él se está enterando de la tuya. No estás creando ninguna ansiedad, ningún misterio, ninguna ganas de reconquistarte, ninguna ganas de saber cómo estás. Y de hecho el enamoramiento se da cuando las parejas están separadas. O sea, tú te enamoraste y él de ti o ella de ti cuando se estaban conociendo, pero no se daban los momentos en los que estaban juntos. Hay estudios, y esto lo dice el doctor Daniel Amen en su libro The Brain in Love, El Cerebro Enamorado. Es un libro que pueden conseguir en Amazon y me parece que sí está traducido al español. Él es psiquiatra y está especializado en hacer tomografías cerebrales en diferentes momentos de la vida de la gente. Y el enamoramiento se da cuando están separados. Cuando están separados y empiezan a pensar uno en el otro. Entonces, ¿cómo hacerle para que se reenamore? Pues no estando ahí enfrente. Esa sería la forma. Lo que te dice cualquier psicólogo, coach o experto en este tipo de situaciones de querer recuperar una pareja es que hagas contacto cero. Lo primero que tienes que hacer cuando quieras recuperar una pareja con la que terminaste es contacto cero. Y ser amiga evita que hagas contacto cero. Y el contacto cero es importantísimo porque hace que extrañes con todos los sentidos. Va a extrañar verte, va a extrañar olerte, va a extrañar escucharte, va a extrañar tocarte, va a extrañar tus besos. O sea, es extrañar de verdad con todo lo que uno es. Tú también lo vas a extrañar a él, pero la decisión no la tomaste tú. El pedirte vamos a ser amigos al terminar es una forma de lavar las culpas. O sea, te estoy terminando, pero soy buena onda y voy a seguir pendiente de ti para lo que... No. La verdad es que no aceptes miserias. Si quieres terminar, que termine y que vea lo que de veras es estar sin ti. Que sienta tu ausencia, que sienta el no escuchar tu voz, el no platicarte su día. Todas esas cosas a las que estaba acostumbrado, que las sienta. De esa forma no va a tener la mente libre para encontrar a otra persona. Si ya está con otra persona y tú de todos modos lo quieres recuperar, vuelvo a lo mismo, no seas su amiga, porque ¿qué vas a hacer? ¿Escuchar que te hable de la otra persona, de su nueva pareja? No. Créeme que aunque dé miedo el que el alejarse haga que te olvide y que... No. Si de veras lo que hubo entre ustedes es real, no te va a olvidar porque te alejes. Al contrario, eso va a reavivar sus ganas de estar contigo. Si ya estás en la situación, ya terminaste y se supone que eres amiga de tu ex y a veces te llama y te manda el clásico mensaje de hola, ¿cómo estás? Déjale de contestar Y si te insiste un poco, dile, ¿sabes qué? No me siento cómoda con esta situación. Yo necesito un tiempo de no saber nada de ti. Y a partir de ese momento no le contestas ni teléfono, ni mensajes, ni Facebook, ni nada. No lo tienes que bloquear si no quieres, pero sí deja de contestarle los mensajes. Ahora es momento de que esa persona que quiso terminar contigo respete tu decisión de no querer ser amigos. Así como tú estás respetando terminar, que él o ella respete que tú no quieras ser su amigo o amiga. Aléjate y que se corte el contacto. ¿Cuándo puedes romper el contacto cero para ver en dónde están parados cada quien? Cuando te des cuenta que la vida sigue sin esa persona, cuando tú te hayas recuperado a ti mismo o a ti misma. Ese día en el que dices, terminamos, lo pasé mal, probablemente lo siga pasando medio mal, pero voy a estar bien, en ese momento puedes romper el contacto cero y puedes intentar eso de ser amiga, que yo dudo muchísimo que algún día seas amiga de tu ex. Pero bueno, ahí sí conozco casos, pero siempre acaban en triángulos, en chismes, en... O sea, la verdad es que puedes tener contacto con un ex, se pueden apoyar, puedes ayudarlo cuando tenga un problema, te puede ayudar él a ti, claro que sí, pero eso no es una amistad. Es como, te quiero porque te quise y te voy a ayudar porque fuiste alguien importante en mi vida y porque está en mis manos ayudarte, nada más. Y eso no quiere decir ser amigos. Contar con alguien, que tú sepas que cuentas con alguien, sabes que cuentas con él, así le dejes de hablar 10 años. El día que aparezcas o que él aparezca, cuentan el uno con el otro y eso está muy bien. Pero estarse contactando intermedio no es sano para nadie porque no, ninguno de los dos puede avanzar. Y sobre todo el que quiere regresar o la que quedó lastimada. Para más información y una explicación mucho más detallada y un paso a paso de qué hacer cuando terminas con una relación que quieres recuperar, aquí abajo está el link para mi libro Recuperando a mi ex, porque el tema es muy largo. Y ahí en el link lo puedes adquirir. Es un libro muy corto, se lee rapidísimo y te da muchísimas herramientas para poder estar en el camino correcto de recuperar a tu ex. Aquí están apareciendo mis redes sociales. Por favor, síganme en Twitter, Instagram y Facebook. Dejen sus comentarios, son muy importantes para mí. Coméntenme cuál ha sido su experiencia, son amigos de alguno de sus ex o de alguna, cómo se han sentido, qué opinan, están a favor, en contra, etc. También regálenme por favor un like. Si es la primera vez en este canal, por favor suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por estar aquí.